Han venido, están aquí los compañeros de laduna.net en internet, laduna.net si vas a visitarlos personalmente, con una bandejita mediana de pastelitos. Y están contando ya los dos compañeros, pues los días que nos quedan. Efectivamente, bueno, antes vamos a saludarles, soy un maleducado, perdonadme, ya me conocéis. Juanma Beltrán, hola. Hola, buenos días. David Zaparrós, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenos días a los dos. Pues... digo que antes de empezar con vuestra sección Planeta Duna, aquí en Días de Radio, he de pediros disculpas públicamente. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Si queréis me arrodillo, ya lo decidí vosotros, puesto que yo la semana pasada juraba y perjuraba que nos quedaban dos programitas más, además del de la semana pasada. O sea, tres, con el de la semana pasada. Y llevabais razón, nos queda este y otro más. Este es el penúltimo, sí. Puesto que el siguiente miércoles, después del próximo, del que viene, pues será ya 1 de agosto y por tanto pues estaremos de vacaciones. De vacaciones. ¿Vale? Como tu hijo de vecino. Así que, ¿me perdonáis? ¿Me perdonáis? Bueno, ¿eh? No sé. Ahora que verlo. Lo que quedan dos. Te perdonaré cuando esté la isla esta de caribeña. Vale, pues ya está. Entonces sí. Pues Planeta Duna con un montón de contenidos como es habitual, cada semana. Así que nos disponemos ya a escucharos con suma atención, compañeros. Como no siempre. Los dos a la vez, por favor. Como suele ser habitual últimamente, vamos a hacer referencia a nuestra web, a laduna.net, en la que pues hemos incluido la noticia de otro nuevo concurso. ¿No? ¿Otro concurso? ¿Sí? Otro, raro, otro carrito raro, piloto. Claro, otro concurso más. Bueno. Vale. Sí, es una cosa interesante, los concursos para todos los que son aficionados al cómic. Este además tiene unas características muy especiales que David va a comenzar a relatarnos. ¿Cuánta pasta se gana? Es que es distinto. Este es un poco distinto, sí. Vale. Bueno, vamos a comentar un poco. Es el primer premio internacional de novela gráfica que organiza FNAC, la tienda FNAC, sí, sí. Y la edición es Sin Sentido, una editorial que organizan un premio de novela gráfica. La principal diferencia con todos los concursos que estamos viendo hasta ahora, que los concursos de cómics, concursos de historieta, este se centra en la novela gráfica, con las peculiaridades que ahora veremos. El premio, por empezar por lo gordo, premio es de 8.000 euros. Ole ahí, 8.000 euros. Pero claro, esto tiene trampa. ¿Qué trampa tiene, tío? No te lo dan porque sí. Claro. Que la mitad se la lleva a Hacienda. A ver si te crees tú que 8.000 euros se lo dan a cualquiera. Se lo lleva a Hacienda la mitad, ¿no? No, vamos a ver. Esto lo que convoca, el concurso, es para una novela gráfica. Quiere decir que no es para 4, para 8 páginas de cómics, como viene siendo habitual en un concurso, que lo que quieren ver un poco es una muestra, ¿no? Quieren ver una historietita corta y tal. Esta gente lo que está buscando es una novela gráfica, para además de editarla, para que esta editorial Sin Sentido la publique. La publique, ¿no? Entonces, lo que hay que presentar, atención, son 16 páginas, serían las 16 primeras páginas de la historia terminada, y además un argumento detallado de lo que sería el resto de la historia, que tiene que tener el resto de la historia un mínimo de 96 páginas. 96 páginas el resto. Efectivamente. Entonces, para concursar, solo hay que hacer 16, las primeras 16, y presentar un argumento detallado de lo que sería la obra completa. Al que gane, sí se compromete ya, para cobrar el premio, a hacer con una novela gráfica un libro de como mínimo 96 páginas. Amigo. Los 8.000 euros además se cobran 4.000 cuando se adjudica el premio y los otros 4.000 cuando se publica la novela. Qué pereza me está entrando, ¿eh? Además, si no lo presentas, te mandan a un tipo que te rompe los... aquella son distintos, aquella no parece tanto 8.000 euros. No parece tanto, la verdad que no. Pero bueno, tiene su interés, ¿no? Está claro que sí. Sí, sí. Entonces tú haces, digamos, una novela. Inicias una novela y luego planteas cómo quieres que continúe el argumento. ¿Cómo crees que sí, el plazo para la entrega de esas 16 páginas y ese guión que comentaba David es el 30 de noviembre de este mismo año. Y el fallo del jurado pues será para enero de 2008, con lo cual el que gane pues tendrá hasta junio, me parece que era, ¿no? Entre enero y junio de 2008 para terminarlo. La obra, ¿no?, se publicará en octubre pero tiene que entregarse completa en junio de 2008. Quiere decir que desde que se adjudica el premio en enero hasta junio, el que el agraciado o el desgraciado que le eso te va a decir que eso depende, depende cómo se mire, claro. Tiene 6 meses para hacer las 80 páginas que le quedan desde las 16 que ya ha entregado hasta las 96 mínimo que tiene que tener la obra. Sí. Por un caso al payo que le ha tocado el tema y está el hombre diciendo fíjate ahora qué bárbaro, ¿no? Por emplear un término, ahora tengo 6 meses ahí, si no le da tiempo puede pasar esto que ocurría, dice el jurado más o menos. La verdad es que no sé, la base habría que leerla detenidamente. Bueno, para empezar no cobras los otros 4.000, pero claro, no sé si los primeros 4.000 te los quitas. deberías cobrarlos, pero bueno, sí. No sé, bueno, te he dicho, antes te rompen los pulgares, te mandan a un par de personas. Señales por todos si te rompen los pulgares, ¿no? Bueno, comentar un poquito las condiciones de que pueden optar a este premio todos los autores que lo deseen, de cualquier nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente aceptado de novela gráfica. Uh-huh. Es una cosa que se podía discutir también, cuál es el concepto de novela gráfica. Os lo iba a preguntar ahora. Y que cumpla, ahora lo comentamos acaso, y que cumpla los siguientes requisitos, por terminar un poquito esto. Que estén escritas en idioma español, que puede ser de cualquier parte del mundo, pero tiene que estar escrito el argumento de las páginas en español. Sí. Que sean originales y rigurosamente inéditas. Uh-huh. Y que no correspondan a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de esta convocatoria, quiere decir que no se admiten autores zombies. Vale. Tienes que estar mayormente vivo. Si has muerto no puedes participar. No, eso es lo malo que tiene. Vale, ¿verdad? Vale. Que una putada. Perfecto. Y que no hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso o estén pendientes de fallo en cualquier otro certamen en la fecha en la que finalice el plazo de presentación. Bueno, esto suele ser habitual. En todos los concursos se pide un poco de exclusividad, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, podemos comentarlo, ya que es que por eso David ha querido seguir con estas características, porque bueno, podemos un poquito, si quieres, profundizar, ¿no? Como por ejemplo, lo que sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que es una novela gráfica, sí, que nosotros ya incluso nos estábamos planteando. ¿Qué es eso de concepto comúnmente aceptado de novela gráfica? Esa. ¿Cuál es el que aceptáis en la duna comúnmente todos? Pues es un tema relativamente controvertido, porque tampoco es que sea una cosa como muy, muy exacta, ¿no? Pero estábamos hablándolo David y yo, que en gran parte quizás se debe también a la extensión. Sí. Obviamente hemos hablado aquí de lo que es un comic book, de los cómics típicos americanos de 26 páginas, lo que es un cómic francés de 40 y tantas páginas, y ya una historia de esta extensión, que supera a lo mejor las 100 páginas, pues que puede aparecerse como una clásica novela, uh-huh, pues quizás esa sería la primera característica, ¿no? Que tiene, sí, que ser una extensión, sí, una maña. Yo comentaba también antes que tal vez sea también el tema de que sea una obra cerrada, que no sea, uh-huh, o sea, que sea autoconclusiva, que no sea parte de una serie. Una serie, claro. Porque hay series que pueden tener más páginas que eso, ¿verdad tú? Claro, hay, sí, páginas, sí, recopiladas, o sea, hay series 400 páginas, pero una serie, claro. Un montón, o puede ser una recopilación de tiras, por ejemplo, que tú tengas 100 páginas de una tira cómica, claro, pero eso no es una novela gráfica, porque son tiras autoconclusivas. Es una novela, una historia, una novela gráfica, una historia contada en forma de cómic, autoconclusiva, aunque después pueda haber más novelas sobre esos personajes, como también lo sucede en literatura, ¿no? Que pueda haber sagas, claro, de novelas. Y bueno, estos son todos unos conceptos muy cogidos por los pelos, porque dice, sí, bueno, extensión. Una novela gráfica puede tener 48 páginas, ¿por qué no? Una novela más corta. Sería una novelita. Claro, puede tener 500 páginas, por si es una novela más grande. Una novela más larga. Claro. Es muy un poquito, bien, no sé dónde está el límite también, es como decir dónde está el límite entre el relato y la novela. En fin, son un poco también palabras que se usan mucho porque quedan muy bien. Lo de novela gráfica, sí, o comic book parece que queda mejor que decir TV o historieta, ¿no? Uh-huh. Pero también, yo qué sé, quizás yo creo que esta gente se refiere a eso, al concepto de extensión y de historia autoconclusiva, de historia cerrada. Sí, por eso quizás no lo describen y dicen el concepto comúnmente aceptado, para no tener que andarse, exacto, que explicando, porque no es una cosa tampoco excesivamente concreta. Entonces, claro. Una pregunta chorra, viniendo de mí, es lógica además. Yo estoy en preescolar todavía de cómic, estoy aprendiendo, avanzando poco a poco, pero estoy, digamos, con Doña Pilar y la plastilina todavía, ¿no? Y el Babi manchado. Al ser novela gráfica, ¿tienes que incluir también ilustraciones, además de la propia historia? Pregunto, o no tienes por qué. Es que una novela gráfica estamos refiriendo a que es un cómic. Es un cómic. Un cómic, por eso te digo. Cómic. Entonces tienes que añadir, lógicamente. No es una novela ilustrada. Ah, vale. Que se sería otra cosa. O sea, una novela gráfica en este caso está refiriendo a lo que es un cómic, pero sí, largo. O sea, a mí me sorprendió, me acuerdo cuando Santiago Girón, compañero nuestro y además que lo hemos entrevistado alguna vez, sacó su cómic o su novela gráfica, Entre Perro y Jabalí, se anunció como la primera novela gráfica andaluza, me parece que era, ¿no? O almeriense, ¿no? Y claro, yo fui muy interesado cuando, diciendo, ¿esto qué es? ¿Una novela gráfica? Y cuando lo vi, dije, pues es un cómic un poquito más gordo, ¿no? A lo bestia, claro. Entonces, básicamente era eso, ¿no? No es que me iba a ser una excepción, pero claro, el concepto, uno piensa en novela gráfica, parece que va a tener texto e ilustraciones al lado, ¿no? Claro, si es que ya ves es un tebeo, una historieta. Sí, sí, es un tebeo. Claro. Pero simplemente con las características que, por ejemplo, ha comentado antes David. Perfectamente, pues ya lo he comentado. Por ejemplo, el último cómic que comentaba yo de Maus, pues es una novela gráfica, por ejemplo. Perfecto, pues oye, el premio merece la pena, pero hay que currárselo, evidentemente. Sí, tiene que yo sé de que sean originales y rigurosamente inéditos también, nosotros especulábamos sobre eso, y sí, decíamos que posiblemente sea que no solo no haya sido esa misma obra publicada en ningún sitio, sino que los personajes o la historia que hace referencia no hayan aparecido en otras historias que haya hecho otra parte. Es posible, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tenemos todas las bases puestas ahí en la página de laduna.net, y ahí para empollarse un poco el tema, que la verdad es que es muy interesante, digo, a pesar de que es un curry para el que le toque, pero también ver tu obra publicada, tener una obra de esa envergadura ya en el mercado, pues también tiene su valor. Lo suyo, si alguien tiene una historia muy buena, muy buena, muy buena, pues agruparse con un buen dibujante y 4.000 para ti, 4.000 para mí, ¿no? También puede ser la forma, sí. Sugiero, ¿no? Eso. O incluso si quieren colaborar en equipo, un lapicero, iba a decir, uno que haga lápices, otro que entinte, o algo así. Sí, también se podría, supongo que a lo mejor también se puede plantear de esa manera. ¿Me estás vacilando o es así? ¿O también se puede? No, que se puede, yo creo que sí, ¿no? No pone ninguna cuestión aquí. No especifica lo de los grupos, que en otros concursos, por ejemplo, el del IAJ sí especifica que se pueden presentar grupos, pero bueno, yo creo que se puede presentar una persona, el dibujante, por ejemplo, principal, aunque después él haya colaborado con otro a la hora de terminarlo, no sé. Perfectamente. Claro. Normalmente en el tema de las novelas, es verdad, cuando se habla de novela gráfica, el autor suele ser el autor completo de la obra, ¿verdad? Que también es curioso. No creo que sea un requisito, aunque no lo han puesto ahí, pero... No, ahí ya se quiere disentir bastante. Porque claro, es verdad. Es verdad, muchas cosas de Alan Moore que hemos hablado. Perdón, el señor Beltrán, por alusiones, señor Caparrós. Sí. Su turno. Es verdad. Debate sobre el estado del cómic en La Nación. No, que hay muchas novelas gráficas que si tienen, aparte de tener guionista, dibujante, tienen dibujante, entintador, incluso colorista, aparte. Muy bien, última réplica, 10 segundos, señor Beltrán. Dale la razón a al señor Caparrós. Muy bien. Bueno, otro también. Que me ha venido así de golpe. Y digo, uy, fíjate, he descubierto América. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a tratar es otra recomendación. Sí. La Duna recomienda. Bueno, es la misma sección que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito de... Muy bien. La Duna recomienda. Novedades. Ah, es otra sección distinta. Un momentito, me están liando al japonés. Yo sí. Novedades dentro de la Duna recomienda, amigos. Ahí va. Bien. Hurgando dentro de la página de Fan de Comics, de la que ya hemos hablado en una ocasión, que a nosotros nos gusta mucho, y además tenemos colaboradores que publican ahí. Sí, señor. Nos viene la referencia del último álbum publicado por Luis Royo, que se llama Dome. Dome realmente es una... Como suele hacer últimamente Luis Royo, es realmente un ilustrador, para el que no lo conozca. Vamos a hablar un poquito de él antes de hablar en concreto de esta obra, pero en general se le conoce como ilustrador. Su nombre se ha formado a través de ilustraciones. Y los álbumes que publican normalmente suelen ser recopilaciones de este tipo de ilustraciones, que son muy cargadas de fantasía y también sensualidad. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este hombre, que nació en el 54 en Olaya, en Teruel, y que a partir de 1972 se dedica a la pintura. Y ya desde 1977 empieza a publicar sus primeros cómics. O sea, este hombre parte de una escuela, diríamos, pictórica, ¿no? Y luego ya se introduce más tarde lo que es en el cómic a través de fanzines, precisamente quizá como el nuestro, ¿no? Sí. Con la llegada del boom del cómic adulto en España a principios de los años 80, pues opta a dedicarse íntegramente al cómic, publicando en revistas como La desaparecida Albíbora, en 1984, Comic Internacional, Heavy Metal o Rambla, siendo así editado sus primeros álbumes, por ejemplo el Desataca por Ediciones Bea, García y Bea se llamaba, sí. Y por ejemplo Desfase. su encuentro, todo esto era cuando él se dedicaba mucho en los 80 a todavía hacer cómics, en publicarlo, como has visto, precisamente en ese tipo de revistas de corte adulto, ¿no?, que surgieron en esa época. Pues su encuentro con Rafa Martínez marca un antes y un después, porque empieza a colaborar de esta forma con 5 ilustraciones para Norma Editorial, y esta colaboración con Norma pues es lo que le lleva más adelante ya a dedicarse casi en exclusiva a lo que es la ilustración. Ya en 1992 edita su primer tomo, el recopilatorio, que es Woman, ¿cómo se diría? Women. Muy bien. El que tenemos aquí, presentamos, que es su primero a la cámara, micrófono 2, que es el primer recopilatorio que se encuentra. Otro que también tenemos aquí, que es Malefic, del 94. Después siguió con Secret, Tercer Millennium, Dreams, el Prohibited Book, que supongo que será el libro prohibido, Evolution. Bueno, todo en ello mantiene un inconfundible estilo fantástico, repleto de sensualidad, de chicas muy voluptuosas. Y bueno, y muy nobles, ¿no? Y muy nobles, sí, muy buena gente. Muy buena gente. Esto, bueno, le ha creado una legión de seguidores, ¿no? Que realmente le gusta su estilo. Podemos encontrar en la producción de Luis Rodríguez, la podemos encontrar tanto en póster, calendarios, portafolios, postales, ha hecho series de cartas, barajas de naipes, carátulas de videojuegos, CDs, escultura, de todo. Un poco de poco. Le gusta mucho investigar y experimentar, ¿no? Quizás en mezcla de esta devoción que muchos de los seguidores de este ilustrador tienen hacia él y su tendencia a buscar cosas nuevas, surge precisamente este álbum del que vamos a hablar, que viene como cuando menos es curioso, porque surge de la colaboración, de la petición de un aficionado moscovita, un hombre que vive en Moscú. De Moscú. Sí, que quiere que pintar la cúpula de su nuevo lujoso castillo. Tiene un castillo este hombre y quiere que la cúpula de 80 metros se la pinte Luis Rollo. Y entonces él hace una fresca, ha pintado todo lo que es la cúpula a base de, pues precisamente de esto, ¿no? De sus chicas, de sus mujeres, de estas que suele aparecer en sus ilustraciones. O sea, que no es quería como ni satinado ni mate, ¿no? Sino que quería... Es como la Capilla Sixtina, pero mucho más divertida. Sí. Todo comienza en el verano del 2006 en Barcelona, con la disposición de una gran perspectiva compuesta de una pieza central y 8 anexas que debían reunir denominador común, que era la sensualidad femenina. Sí. Bueno, pues aquí comentaban en la página esta que era un logro espectacular de pintura que representa a 45 mujeres, un proceso creativo que supone una tarea titánica, pues que se refleja precisamente en este libro que está publicado por Norma en su 30 aniversario. Son 64 páginas de un reportaje visual compuesto de fotografías e ilustraciones referentes precisamente a este trabajo que ha hecho. Esa cúpula. Es un fresco, relato del mural. En Moscovita sí es un fresco, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Elaborado en Moscú por Luis Rollo, precisamente con la ayuda de su hijo, Rómulo. El Rollito. Rómulo Rollo. Que, bueno, también se te llama Rollo. El Rollito, ¿verdad? Te llama a tu hijo Rómulo. Exacto. Pues nada, simplemente ya comentar que para todos los que estén interesados, pues lo edita Norma Editorial, un álbum de 64 páginas, tapa dura y un precio de 18 euros. Qué ganas de vacaciones. Los autores son, pues, Luis Rollo y Rómulo Rollo. Rómulo Rollo o Rollito. Rollito. Para la familia, claro. Muy bien. ¿Y de qué va Dome? Porque me quedo con las ganas. Eso es un recopilatorio son ilustraciones. Fotografías de esa. Como si, te compras un libro esto de la Capilla Sixtina, donde vienen todas las... Vale. ¿Se lo pone algo en el pie de foto de cada ilustración? Siempre se hace referencia. No lo tenemos aquí ahora mismo, el álbum. A ver si lo podemos conseguir. Pero siempre hace referencia al tamaño. En alguno de los últimos siempre incluso él incluía frases así muy trascendentales de lo que él le inspiraba, de lo que se había inspirado, o incluso bocetos a lápiz. En este caso no sé si existirían bocetos a lápiz. Sensacional. Pues tiene una pinta del libro y una cosa curiosa, ¿no? Cuando menos. Es fácil de conseguir, además, en cualquier tienda de cómics. Normalmente suele ser muy habitual en todas las tiendas de cómics. Norma Editorial es una editorial muy presente y Luis Rollo es un autor muy famoso, no solo aquí en España, sino internacionalmente. Y que se vende muy bien. Que pides, por favor, me dé el último libro de Luis Rollo y su hijo Rollito y te lo dan, ¿no? Muy bien. Bueno, y vamos a terminar un poco esta sección de recomendaciones. Hemos hablado de Luis Rollo, que es un autor veterano, totalmente consagrado. Rollito también. Sí. Y vamos a hablar de unos autores que están, bueno, empezando ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco de una obra que se llama El joven Lovecraft. Es una obra que son unas tiras que se publican en internet, aunque también hace poco, este mismo año, han tenido una edición en papel. Te comento un poco. Joven Lovecraft, la obra de dos autores de las Islas Baleares, José Oliver, que firma como el Cisne Negro, que se encarga del guión, y Bartolo Torres, que tiene como apodo el Hombre que Pía, que es el dibujante. En 2004 empezaron a publicar en internet, en la página de Dreamers.com, una de las páginas más conocidas dedicadas al mundo del cómic en España, y trabajaban exclusivamente a través de internet, prácticamente no se vieron las caras. José Oliver escribía los guiones y Bartolo los dibujaba. El joven Lovecraft son unas tiras cómicas que fabulan sobre una posible infancia del autor americano Howard Philip Lovecraft. Sí. Incorporando en su vida cotidiana toda la fantasía, todo el mundo que Lovecraft creó, metiéndolo casi como una parte de su vida. Entonces, todas sus creaciones y todos esos dioses primigenios, esas criaturas infernales, pues coexisten con él, ¿no? Es una muy interesante, es un dibujo muy atractivo y una historia que está muy bien. El dibujo a mí me gusta mucho, predomina blanco y negro, pero sin embargo le mete toques de color, mete notitas de color, por ejemplo el rojo de la sangre, pero muy evidentemente sutil, sí, está muy muy inteligentemente usado. El color solo se usa para Frank Miller, ¿no? Puntualizar y tal. Sí, bueno, sí, una cosa así, ¿no? ¿No? Sí, y le da un aspecto muy muy curioso y una historia muy interesante. Se van formando arcos argumentales, es una cosa habitual en las tiras, aunque son autoconclusivas, pero van formando conjuntos de tiras, forman como unos arcos argumentales. Hasta ahora se han publicado ya 7 en total, que son El Matón Big Joe, El Lobby Golem, El Autostopista Cantante, El Disfraz de Halloween, Glenn el Ghoul, llega Susie, que es uno de sus últimos personajes en aparecer en estas tiras y uno de los más interesantes, y el último arco argumental que se acaba de terminar hace poco es El Viaje a Baltimore. Está muy bien toda la historia en general, pero a mí me gusta mucho este último arco, El Viaje a Baltimore, porque en él Howard, el pequeño Lovecraft, y su amiga Susie, que es uno de los personajes que últimamente se han incorporado y que me parece uno de los mejores aciertos, porque es una muchachilla que hace como de contrapunto a Lovecraft, que es un muchacho triste, sombrío y muy introvertido, y esta es una chica que se hace amiga suya, pero es súper alegre, ¿no? Dicharachera, aventurera y tal. Entonces creo que ayuda mucho en las tiras cómicas que hay de los dos personajes, así que se den el contrapunto, ¿no? Bueno, pues este último arco argumental, que está muy bien, de Viaje a Baltimore, surge cuando Howard y Susie deciden viajar a Baltimore a visitar la tumba de Edgar Allan Poe. Sí. Está muy bien, y además porque cuando llegan a la tumba de Poe, conocen al propio Poe, porque entran dentro de la tumba y allí dentro está Poe, que le presenta a algunos amigos suyos, Rimbaud y Baudelaire, que están ahí en una crista haciéndose una fiesta y tal. Y está muy divertido. Comentar un poquito también que en este año, en abril de 2007, Diablo Ediciones sacó una edición en papel, de una edición impresa de las tiras de Lovecraft, que está teniendo bastante éxito. Se presentó en el Salón de Barcelona, y que bueno, recopila, bueno, la joven Lovecraft lleva unas 110 tiras publicadas en internet, lo que son tiras, pero después también esto recopila tiras inéditas y una serie de historietas aisladas que se iban intercalando con las tiras, que se llamaban Grandes Reescrituras de los Clásicos, en las que el joven Lovecraft cogía clásicos como Moby Dick o el propio Quijote y los reinterpretaba a su propio estilo. Recopila todas estas tiras, algunas cosas inéditas y ilustraciones, colaboraciones de artistas invitados. Algunos de ellos pues están con nombres conocidos como Cels Pignol, como nombres internacionales como el canadiense Ryan Spencer, u otros como Sergio Bleda o Guillén March, que recordamos que Guillén estuvo en la última, aquella semana del cómic con nosotros, que por cierto hablamos del tema este de joven Lovecraft, porque es amigo suyo. Muy bien. Bueno, ya para un poco para terminar, recordar la, lo recuerdo no decir porque no he dicho todavía, la dirección donde se puede seguir la, las tiras de Howard Lovecraft, que son en dreamers.com/Lovecraft, que es donde originalmente empezaron a publicarse, y después a partir de 2006 en paralelo se publica en un blog, el jovenlovecraft.blogspot.com. Exacto. ¿No? Donde además de las tiras hay curiosidades, como algunos, cómo se hizo, algunos bocetos originales, hay colaboraciones de terceros, hay colgadas entrevistas, recortes de prensa, en fin, un montón de cosas para seguir. La historia es una de, una de las cosas más interesantes que han surgido estos últimos años. Además, yo lo vi interesante por el tema de eso, de que surgió como una tira en internet, y que bueno, que han tenido mucho éxito y que ahora está, se está publicado, se va a hacer una reedición en octubre porque ha ido muy bien la primera edición. Y para el año que viene va una segunda parte, se está traduciendo además a otro idioma, y están pensando en hacer una posible edición en un formato europeo, lo que comentaba algunas veces Juan Manuel, creo que tú lo llamas más bien formato francés, ¿no? Sí, es una madura, formato A4 y tal, un poco más grande, más rico, más grande, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Además tiene una periodicidad esta tira de semanal, ¿no? Cada semana aparece una nueva, sí, ¿no? Cada semana esta, aparece una tira en esta dirección que acabas de dar del joven Lovecraft. Perfecto, pues yo quería hacer mención, si os parece, pues a esa convocatoria que comentabais de FX Graphic en Cataluña. Creo que hay novedades, ¿no? Colaboradores de La Duna que están ya interesados, muy interesados en ello. Sí, ¿no? Ya anunciamos su petición de este editor barcelonés, de dibujantes que quisieran colaborar con él, haciendo unas tiras que se publican en diversos periódicos que se reparten por Cataluña. Y bueno, ya en nuestra web pues se pueden ver algunas cosas como la que ha puesto Alex de su colaboración en este tipo de periódicos. Y también Antonio, sabemos que también está colaborando, entonces pues ya tenemos a tres luneros. Yo también estoy, muchas gracias, también estoy colaborando. Ah, no, yo no, ¿verdad? Antonio López. De nuestros socios, que está también colaborando. Vamos a darle un aplauso a los chicos, ¿no? Sí, que están ahí currándose. Con ganas, se le curran ya, muy bien, perfecto. Pues, y sigue adelante el concurso de Ale, ¿no? Sí, claro. Coméntalo tú. Comentábamos algo de los 10 años de Ana y Alex, que dije que bueno, que la gente que le escribiera para optar a premios, como algunas ediciones de su obra en papel, y que bueno, que había que escribirle contándole un poquito cómo habían conocido las tiras de Ana y Alex. Y ahora, pues, un poco incluso a distancia nuestra, en el foro de La Duna surgió un poco la idea, le dimos la idea a Alex de que además pidiera a la gente que le mandaran su propia versión de Ana y Alex, o sea, que la gente mandara su dibujito de cómo van ellos los personajes. Y de hecho Juan Carmona, el colaborador nuestro de La Duna, socio y amigo, que ya le ha enviado su propia visión de su personaje. Perfectamente, pues dicho y mencionado, queda todo en laduna.net, toda la información que aquí escuchamos cada semanita. Dirección de correo, recordamos, para contactar con La Duna. La vas a decir tú hoy, ¿no? A ver, ¿qué la dice? Ah, la voy a decir yo. Venga, David. No, es que estamos por el info. Entonces, claro, como me estaba mirando para otro lado. David ahora viene con el disco, entonces digo yo. Sí, sí, venga, vale, lo digo para yo. Para que tú digas algo antes de acabar, vamos, no sé, ¿eh? Para que yo diga algo, sí, ya sé que me... Venga, lo digo yo. info.laduna@gmail.com. Ahora la repite David si quiere. info.laduna@gmail.com. Ahora tú, Antonio. Yo es que no la retengo, no la he retenido. Estoy pensando en las vacaciones. Vamos a por el disco. El temita. Laduna, el temita musical. Muy bien. Era una canción que aparecía en la banda sonora de una película ochentera, muy ochentera, que es El Club de los Cinco. Y he traído además una versión muy interesante, porque la versión en directo de un disco estupendísimo, que es el disco Live in the City of Light, sí, de Simple Minds. Y la canción es Don't You Forget About Me, no te olvides de mí. Pedazo de tema, amigos, para cerrar Planeta Duna y miércoles, el penúltimo de la temporada. La semana que viene será el último. Hasta entonces, amiguitos. Adiós. Hasta luego.